Si no, fíjate vos. Y las manos arriba, sos policía. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Y esto dice: con los pibes paramos en la esquina y la policía se quiere matar. Andan diciendo Natalia, Natalia, dale, dale, apurate, dale, guacho, dale, dale. Por ser cumplido el oficial, escrito guachos al piso, piso. Yo me descarté lo que tenía en el bolsillo. Oficial, si busca marihuana, la fumamos toda, toda esta mañana. ¡Tú me racha! El patrullero, que acaparamos los cumbieros. Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar. ¡Cumbia! Bajen del patrullero, que acaparamos los cumbieros. Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar. ¡Paliza! Hoy van a cobrar, van a cobrar, van a cobrar. A los chinos, a los negocios, a todos lados. Así que robamos todo, así que estamos todos en la misma, ¿no? Sigamos con ella entonces. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Rocha!